Bien, estamos con la doctora Cecilia Martens, es la jefa de guardia del Hospital Ramón Santa Marina. Bueno, Cecilia, tenemos en conocimiento que está internada una turista por COVID. Contame cómo fue la situación, cómo se dio esta situación. Hola, buenos días. Sí, la señora que se encuentra en internación es en realidad un caso sospechoso. Aún no tenemos la confirmación por el test. Ajá. De COVID-19, pero obviamente que sí, reviste por la sintomatología que tiene un caso sospechoso. Uh-huh. Ingresó al hospital el día sábado por la mañana con dificultad respiratoria y se constató, sí, una neumonía bilateral, por eso fue hisopada y estamos aguardando el resultado. Uh-huh. ¿Y quedó internada? Sí, está internada en sala general. ¿Y quedó internada por la patología que presentaba o por alguna cuestión en especial, por ser turista, por no tener dónde quedarse? No, el motivo de internación es el cuadro clínico que presentaba al ingreso y para un mejor control de síntomas y control evolutivo de la enfermedad se decidió la internación. Uh-huh. ¿El resultado cuándo va a estar, Cecilia? Estimo que hoy en horas del mediodía o después del mediodía ya está. Es el laboratorio que se hizo es la PCR. Uh-huh. Entonces, bueno, es el hisopado que tarda un poco más en procesarse la muestra y obtener el resultado. Uh-huh. ¿Cómo se trató el tema de ella estaba con acompañantes, estaba parando en algún alojamiento turístico? No, ella estaba en una casa de familia. Ajá. Sus familiares están bien. Uh-huh. Están en aislamiento en este momento por recomendación, como a todo el mundo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, la verdad es que no hubo problemas por eso, no está en ningún lugar de alojamiento ni hemos tenido otros contactos hasta el día de la fecha que sepamos, pero bueno, estamos en alerta porque dependiendo del resultado también de ella, las acciones que se toman con el resto de los contactos, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Vos me decís que estaba en una casa de familia, la señora es una señora, ¿más o menos de qué edad? Alrededor de 70 años. Ajá. Bien, y según me tenemos el dato, venía de Bahía Blanca, ¿es así? ¿Oriunda de Bahía Blanca? No puedo confirmar, pero no es de la ciudad de Tandil. No es de la ciudad de Tandil. Cecilia, con respecto a cómo están trabajando ustedes en la guardia, ¿tienen incrementos de consultas? ¿Cómo están con el tema personal? Con el tema personal estamos bien. Uh-huh. Tuvimos una época de mayores contagios también nosotros en el personal, por ahora no. Estamos agotados. Hace 10 meses que estamos trabajando sin parar, ¿sí? Y por eso es la preocupación que tenemos en las conductas que vemos, ¿no es cierto? Así que ahí tiene mucho que ver que el personal está cansado y bueno, esperando estos resultados de estas acciones por ahí que se están viendo, que ven ustedes y que vemos todos. Sí, sí. En la población en general.